pollito lito en su cascarón. Duerme tranquilito sobre su colchón. Come la yemita, toma el biberón. Con gustito a leche, con gusto a bombón. Le crecen las alas y quiere volar. Le crece el piquito y quiere picotear. Le crecen las fuerzas, rompe el cascarón. El pollito lito.